Nos vamos más atrás en el tiempo, 1977, Village People, una agrupación estadounidense de música disco formada en la ciudad de Nueva York, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares disfraces como por sus canciones pegadizas con letras sugerentes y llenas de doble sentido. YMCA ya está girando en la rocola imaginaria de este especial a puros retros. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will. Sinónimo de belleza, simpatía y también diversión. Esta artista italiana nos dejó en el año 2021, pero quedó un enorme legado. Rafaela Carrà, que continúa poniéndonos a ritmo de fiesta en esta noche. cabeça uma das muitas histórias que acontece comigo. Primeiro foi Susi, quando eu tinha uma lambreta. Depois, comprei um carro. Parei na contramão. Parte da letra del Cacharrito, de Roberto Carlos. Que les parece se lo escuchamos? Meu calhambeque, bip, bip. Quero buzinar o calhambeque. Bip, bip, bip, bip. Bajamos, bajamos, bajamos, bajamos los decibeles, Pablo. Tengo una luna escondida en el bolsillo. Ah, mira. Y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas. Lucero, tácticas de guerra. 24 de agosto, nostalgia en la radio. Sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir. tesoro y una escritura de un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos que si me quieres te voy a regalar, pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transitar. Existen momentos inolvidables de la vida, en las relaciones con amigos, familia, con un amor. Bueno, son momentos de felicidad especiales, mágicos y únicos que nunca olvidaremos. Las canciones también son inolvidables. Paul Young, Every Time You Go Away. Cada vez que te vas. Noche de los recuerdos. Vivámosla juntos. Saying the same thing. De una familia de 6 hermanos con ascendencia guaraní, española y alemana, aparece en escena Perla cuando apenas tenía 18 años, se mudó a Brasil en búsqueda de oportunidades. Se consagró en la década de los 70 con los éxitos Fernando y Pequeñina, versión en portugués de la canción del grupo sueco ABBA de esa misma década. A lo largo de su carrera, Perla vendió más de 10 millones de discos y ganó 10 discos de oro y 3 de platino, entre otros premios. Su mayor éxito internacional lo obtuvo con la canción Comienza a Amanecer, del año 1982, acerca de la infidelidad. Comienza a amanecer sobre la espera del reloj, son casi las 6, tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel, y os veo a los dos desnudos haciendo el amor. La madrugada llena mi alma de soledad, no quiero llorar. Yo nunca he sabido por qué me cambias por otra mujer. Comienza a amanecer, oigo tus pasos al llegar, borracho otra vez, muñeco de trapo y papel. Tendré que simular que estoy dormida y esperar en la oscuridad tus torpes caricias quizá. Y ahí en tu aliento, alcohol y amor, quisiera gritar, quisiera correr y escapar, y veo que no soy capaz. Comienza a amanecer, escucho tu respiración, vuelo en tu piel, perfume barato y burdel. Mañana me dirás que te quedaste a trabajar, y yo fingiré una vez más. Y en la cocina, cuando esté sola, podré llorar. Me preguntará si puede aún más bajo caer el hombre que yo. Y este tercer bloque de la Noche de los Recuerdos especial lo estamos cerrando con este Lobo Hombre en París. Es una canción escrita e interpretada por la banda de rock española La Unión como parte del álbum debut de 1984, Mil Siluetas, siendo con mucho por lejos su mayor éxito internacional, una canción que está basada en un cuento del escritor francés Boris Vian. Lobo Hombre en París, La Unión.